Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada día martes 14 de enero, nos acompaña el dirigente del Partido Comunista y exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza. ¿Cómo está, Marcos? Gracias por atender nuestro llamado. Hola, muy buenos días. Un gusto poder conversar nuevamente con Radio Nuevo Mundo. Igualmente, y bueno, primero preguntarle a propósito del tema estudiantil, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, CONES, pidió la renuncia inmediata de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, por imponer la criminalización del movimiento estudiantil en vez del diálogo y también por arrojar al DEMRE y al CRUCH a dar respuestas equívocas. ¿Cuál es su diagnóstico respecto a esta exigencia y también las críticas que recaen sobre la ministra Cubillos? Voy a comenzar por las críticas y las responsabilidades de la ministra Cubillos. Es evidente que ella ha intentado, en lo que ha sido la gestión como ministra, colapsar el sistema de educación pública. No olvidemos que en el pasado fue acusada precisamente por su ausencia de proactividad, al menos hay que decirlo, en la implementación de la nueva educación pública. Y eso en el tiempo se ha expresado también en reiteradas omisiones en su quehacer, que evidentemente ponen en riesgo el sistema de educación superior. La prueba de selección universitaria, ella en lugar de asumir proactivamente una transformación estructural, así como lo han planteado los estudiantes y la sociedad en general, más bien ha guardado silencio, ha intentado traspasar responsabilidades al CRUCH. En definitiva, lo que ha buscado es colapsar y generar una tensión innecesaria, desoyendo un clamor social popular, y es que la prueba de selección universitaria, al final del día, es una prueba que replica y reproduce parámetros de desigualdad social que excluyen a miles, cientos de miles de jóvenes del sistema de educación superior y consagra una desigualdad que es rechazada ampliamente por el conjunto de la sociedad. Por lo mismo, cuando la CONES exige la renuncia de la ministra Cubillos, yo creo que está interpretando a un universo social amplísimo en nuestro país, a una mayoría que ha visto un detrimento del sistema de educación pública por responsabilidades en la acción y en lo pasivo de esta ministra. Bueno, Marcos Barraza, en un contexto donde también hay más de 2.000 personas en prisión preventiva en todo el país, producto de su participación en las jornadas de protesta social, muchos de ellos jóvenes, donde además se suman 16 querellas contra 34 estudiantes y la invocación de la Ley de Seguridad del Estado incluso, ¿se puede hablar entonces de persecución política por parte del gobierno ya abiertamente? ¿Se puede hablar de qué? Perdón, no escuché. ¿Persecución política? Sin lugar a dudas, el gobierno, en lugar de entender que aquí estamos frente a un problema político, a una constatación de realidad por parte del mundo popular, de una mayoría nacional y particularmente de los estudiantes secundarios, de que el país es un país altamente desigual, que aquí lo que prevalece es el abuso y la exclusión por sobre políticas con enfoque de derecho, el gobierno privilegia la criminalización, privilegia la persecución, el encarcelamiento y la represión constante hacia los manifestantes. Yo creo que a la mayoría de las chilenas y chilenos le ha hecho sentido la demanda de los estudiantes secundarios. Lo que hemos sabido en estos días, en detalle, es que hay comunas en nuestro país donde no hay ningún estudiante que llegue a la educación superior en sucesivas pruebas de selección universitaria y antes en pruebas de aptitud académica. Es decir, generaciones completas de estudiantes que no han visto la concreción de sus sueños y la posibilidad de tener un acceso igualitario a la educación superior como otros jóvenes. Y lo que prevalece acá es la exclusión a partir de la segregación socioeconómica. Esa realidad, que es una realidad mezquina, brutal, es una realidad que es desconocida por el gobierno, que es negada, que es rechazada, que es obviada. Por lo mismo, las manifestaciones, el clamor popular, tienen plena justificación. Yo creo que son muchos los actores que se han demorado en este periodo en concluir que la prueba de selección universitaria no puede seguir en los términos que está y que se requiere un sistema de admisión que efectivamente le dé posibilidades a todos los jóvenes de nuestro país de acceder al sistema de educación superior indistintamente de su ingreso socioeconómico. Lo que hay que hacer es profundizar las políticas de inclusión, como es el propedéutico, el bachillerato de la Universidad de Santiago de Chile, donde yo soy académico, que han demostrado que los talentos se distribuyen de manera homogénea en el conjunto de la sociedad. Sin embargo, el sistema de admisión sigue segregando, sigue excluyendo y sigue marginando. Por lo mismo, lo que están haciendo los estudiantes es una demanda altamente sentida y profundamente democrática. Bueno, las juventudes comunistas, por ejemplo, apuntan a un sistema de admisión universal. ¿Qué características debiese tener entonces ese sistema para poder garantizar que no se repercutan las brechas de desigualdad en Chile como la actual PSU? Entre otras cosas, un sólido y potente sistema propedéutico que genere acompañamientos para los estudiantes, las y los estudiantes, en el plano de manutención socioeconómico, en el plano de reforzamiento que permita nivelar contenidos. La universidad tiene una responsabilidad fundamental en nivelar las brechas de aprendizaje que se fundamentan en estas inequidades entre la educación pública y las escuelas pagadas. El propedéutico ha demostrado ser un instrumento que posibilita que más jóvenes de sectores populares puedan acceder y puedan concluir la educación superior. El bachillerato, que también tiene expresión en la Universidad de Santiago de Chile, es un bachillerato que nivela tempranamente a los estudiantes. Creo que son dos rasgos centrales en un nuevo sistema de admisión a la educación superior, que permita que las personas tengan las posibilidades ciertas y las condiciones reales para poder desarrollarse, aspirar a una carrera de educación superior y poder titularse. Es inaceptable que en nuestro país persista un modelo educativo en materia de acceso y mantención que privilegie lo económico por sobre las capacidades. Y bueno, son más de 15 años que los jóvenes, el mundo estudiantil, académicos, han venido planteando la necesidad de cambiar la PSU. Sin embargo, no ha habido voluntad por parte de las instituciones y de los gobiernos de turno. ¿A qué atribuye usted esto, Marcos Barraza? Yo creo que hay resistencias políticas muy marcadas desde los sectores neoliberales, conservadores y de derecha, que privilegian lógicas academicistas por sobre la responsabilidad de la educación para un factor de desarrollo transversal para el conjunto de la sociedad. Creo que aquí hay una conversación. Es evidente que el modelo educativo, tal como hoy día existe, no puede persistir. Segrega excesivamente, excluye, posterga. Pero eso también requiere al interior de las universidades una discusión bastante profunda en el sentido de asumir que las universidades tienen una responsabilidad en el sistema educativo que es precisamente acortar esas brechas. No pueden ser entidades apartadas de los conflictos que existen en la sociedad y por lo mismo su responsabilidad en nivelar conocimientos hacia arriba desde aquellos estudiantes que han sido que han experimentado una mala educación básica y media es responsabilidad también de la universidad. Yo creo que ahí se requiere un cambio cultural importante. No puede ser indiferente al conjunto de los actores del sistema educativo, al conjunto de los actores del sistema político, que miles de jóvenes no tengan oportunidades ni posibilidades en términos de derechos que les permitan concretar sus sueños. Y esa es una discusión que los jóvenes están instalando, las y los jóvenes están instalando, y que en buena hora que así sea. Yo esperaría que esta sea la última PSU y que el próximo año tengamos un sistema de admisión que efectivamente incluya a todas y a todos. Pasando a otro tema, este domingo el ministro de Justicia, Hernán Larraín, confirmó que están trabajando en un proyecto que regule el derecho a reunirse, que está consagrado actualmente en la Constitución, pero pareciera ser que el gobierno se adelantó a cambiar la ley, porque hemos visto fuerte represión en contextos de protesta cuando se supone que el derecho a manifestarse está garantizado, también el llamado copamiento preventivo. Entonces le pregunto, ¿hasta qué punto pretende o podría llegar el gobierno si insiste en este tipo de políticas? Porque si bien los jóvenes, el mundo social, la mesa de unidad social tiene propuestas para superar esta crisis, el gobierno solo responde con más represión. Yo pienso que en general lo que el gobierno ha hecho es optado por una política factual de represión y criminalización permanente como mecanismo de generación de miedo que impida la protesta social, y en ello ha actuado gradualmente incrementando la negación o la prohibición de los derechos civiles y políticos. Lo que el gobierno ha hecho desde el 18 de octubre, pero ya existían indicadores previos, Aula Segura, el proyecto de ley, digamos, que fue muy cuestionado por el mundo social a propósito de la persecución al interior de los establecimientos de educación media, los proyectos de detención de control de identidad, los proyectos asociados, entre otras cosas, a ley antiterrorista, daban cuenta de una orientación preferente por parte del gobierno a la persecución política y a la represión. Tras el 18 de octubre, esto se incrementa en términos de represión masiva, con las consecuencias que conocemos: personas muertas, personas mutiladas en sus ojos, violencia incluso con tortura, agresiones, detenciones ilegales. Lo que el gobierno ahora está tratando de hacer es darle un manto de legitimidad legislativa a una política que ya ha implementado y que lo que busca en lo hecho es suprimir el derecho a la reunión y a la protesta por parte de las personas. Los copamientos masivos por parte de la policía en la Plaza de la Dignidad es expresión de aquello. La represión desmedida que hemos visto en estos días es expresión de aquello. Por lo mismo, esta es una política por parte del gobierno altamente peligrosa, porque factualmente va conculcando los derechos políticos y civiles de las personas. Por lo mismo, aquí lo que se requiere es un rechazo enérgico desde el mundo social, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde los partidos políticos, que ponga al centro el derecho de las personas a la reunión, a la organización, de la protesta política. Distintos organismos internacionales han venido a constatar las violaciones de derechos humanos sistemáticas y permanentes en Chile. Sin embargo, vemos que la impunidad continúa y también se siguen cometiendo estos hechos en un contexto de violencia estatal. Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar ahora? ¿Cuál es el paso que hay que dar en el ámbito jurídico? A ver, en el caso, es evidente que el gobierno ha establecido un distanciamiento real respecto del sistema internacional de derechos humanos. Uh-huh. El alegato ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos por parte del gobierno de Chile fue vergonzoso, cuando negó la violencia sistemática y la represión que se estaba ejerciendo en el país a partir del 18 de octubre. Es evidente que el gobierno ha desconocido la legitimidad de informes importantes como el de Amnistía Internacional o la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Prontamente se va a personar la Comisión en Chile y el gobierno evidentemente que ha quedado al desnudo a partir de la acusación constitucional impulsada por la bancada del Partido Comunista y otras bancadas de partidos. Si usted me pregunta a mí, yo creo que aquí lo que amerita es perseverar en la movilización social, perseverar en la denuncia ante los organismos internacionales, exigir que la institucionalidad en el caso de Chile en materia de derechos humanos opere con mayores recursos y posibilidades. Se requiere fortalecer el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero especialmente desde el punto de vista de una mejor institucionalidad que la distancia del aparataje político. Pero por cierto que también se requiere fortalecer otras instituciones como la Defensoría de la Niñez. El gobierno conculca derechos en múltiples dimensiones. Una de ellas es con este anuncio de querer sancionar con la prohibición de educación superior a los estudiantes que han participado en la FUNA hacia la PSU, en las movilizaciones de protesta. Eso es inaceptable. Ese es un elemento que tiene que estar presente en los organismos internacionales de derechos humanos, porque se conculca el derecho a la educación. Incluso hay personas en nuestro país que, estando condenadas, tienen derecho a la educación. Una cosa no connota la otra. Por lo mismo, así como se debe perseverar en la denuncia internacional, es evidente que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Penal o a otros organismos internacionales es una herramienta necesaria a efectos de restituir el Estado de Derecho en nuestro país. Bueno, pese a todo lo malo, hay un proceso constituyente en curso. Quería preguntarle al respecto porque en el marco del plebiscito constituyente del 26 de abril, juventudes políticas de oposición, entre las que se encuentran del Partido Comunista, Humanista y Progresista, también dirigentes sociales, lanzaron la plataforma juvenil llamada Generación Constituyente y la campaña Chile Digno, si no, ¿pa' qué? Preguntarle por esta campaña, pero también cómo se explica en una democracia que sean los partidos políticos, las organizaciones sociales las que están convocando, informando sobre este proceso, siendo que es un proceso cívico donde las instituciones quizás también deberían estar jugando un rol activo. Yo creo que el gobierno, sin declararlo, está fortaleciendo la posición de la ultraderecha en nuestro país de el rechazo al cambio constitucional, es decir, la opción no. Y esto es básicamente porque el último ratio, el último eslabón que sostiene el modelo neoliberal en Chile es precisamente la constitución pinochetista. Esta constitución pinochetista es la piedra angular de un modelo que genera exclusión y acumulación respecto de las grandes fortunas y de los consorcios internacionales. La derecha concluyó que el cambio constitucional va a posibilitar un proceso de refundación de la democracia y no está dispuesta a aceptar aquello. Y el gobierno de Chile está siendo funcional a esa lógica y estrategia que busca preservar el orden pinochetista y el orden neoliberal en nuestro país. Por lo mismo, en esos términos, los principales actores protagonistas de la transformación que Chile requiere en términos de una transformación política, económica y cultural, en definitiva, refundar la democracia y el modelo de desarrollo económico, son las y los jóvenes. Son los que iniciaron el 18 de octubre, la movilización desde el 18 de octubre, con el llamado a la evasión en la tarifa del metro. Son hoy día los que han puesto un elemento central de la desigualdad, como es el acceso a la educación superior. Por lo mismo, muestran una actitud y una posición muy clara en el sentido de que esta visión conservadora neoliberal se derrota con la movilización social y se derrota también en las urnas. Es decir, aquí hay que trabajar porque exista un contundente apoyo a el fin a esta dictadura, a esta constitución y la generación de una nueva constitución nacida y gestada en democracia. Creo que los jóvenes aciertan en este llamado, muestran un camino proactivo que tiene que ser replicado por todos los partidos políticos y el movimiento social, que en definitiva lo que busca es repensar los patrones de convivencia, y eso es una nueva constitución que asegure una democracia más profunda. Marcos Barraza, hay un factor muy determinante en lo que será la elaboración de los contenidos de la nueva constitución, que es el quórum de 2/3. Es tan relevante que incluso en materia de código de aguas no se pudo legislar para que los derechos no fueran otorgados por el Estado a perpetuidad y poder regular mejor la distribución del agua. Entonces, ¿ve posibilidades de que en este proceso se pueda aún modificar ese elemento tan importante? Lo que ha demostrado, la posibilidad de que se pueda cambiar la constitución pinochetista por una nueva constitución no ha sido fruto del buen juicio del sistema político, ha sido fruto de la movilización social, masiva, transversal, en las calles y amplia, con cabildos, con marchas de más de 1 millón de personas, con gente que ha copado los espacios públicos exigiendo más democracia. Eso es lo que ha posibilitado que exista un plebiscito el 26 de abril. Eso es lo que está posibilitando la exigencia de que este que el futuro proceso constituyente considere la paridad de género, los escaños reservados, condiciones no desventajosas para los independientes. Y esa movilización social aún tiene espacio y lo sigue teniendo. Así lo demuestra el 31 de enero, el 31 de diciembre, con la celebración del Año Nuevo en las calles. Muestra que la movilización es el camino que va a sostener las transformaciones sociales. Por lo mismo, los comunistas estuvimos desde el primer día en oposición a que el quórum fuera de 2/3. Y esta votación donde se rechaza el agua como bien público expresa de manera muy nítida la inconveniencia de un quórum de dos tercios, porque hace que una minoría prevalezca por sobre una mayoría. En esos términos hay que seguir movilizándose, porque la posibilidad cierta de que esos dos tercios no se consideren, exista un quórum mucho más democrático en términos de exigencia, pasa necesariamente por el pueblo de Chile movilizado, y creemos que ese espacio todavía existe. Es decir, este proceso constituyente será más democrático en la medida que la movilización persista. ¿Qué nivel de representatividad debiesen tener los pueblos originarios para que sea efectivamente un proceso democrático donde todos se vean representados? Yo creo que los organismos internacionales siempre han hablado en materia de pueblos indígenas, como el convenio 169 de la OIT, que lo importante es que los pueblos originarios no los representen otros, sino que se representen a sí mismos, y que en consecuencia tengan posibilidades de liberación política efectiva. Durante el gobierno de la nueva mayoría, el proceso constituyente indígena tuvo como resultado un acuerdo de escaños reservados, que evidentemente no fue respetado por la derecha, por el gobierno de derecha, que asegurara una representación proporcional a la cantidad de integrantes de los pueblos originarios de nuestro país. El último censo establece, y comento lo del proceso constituyente indígena durante el gobierno de la nueva mayoría, porque es un indicador de que es posible establecer escaños reservados en función de la proporción de población indígena en nuestro país. Y el último censo muestra que en Chile existe un 12,7% de la población que se siente parte, se identifica o se siente integrante de un pueblo indígena. Eso significa que al menos en el 12% debe existir una representación de escaños reservados en el proceso constituyente indígena, como antesala para un reconocimiento también de igual magnitud en lo que debiese ser una nueva constitución en términos del Congreso. Creo que los pueblos tienen que tener una representación que garantice la deliberación política de sus derechos políticos, económicos y culturales. Y en ese sentido, pensar en un 12% es un porcentaje adecuado para el universo de pueblos indígenas que existen en Chile. Marcos Barraza, a propósito, un tema bastante ligado, porque este martes se realiza la interpelación. ¿Aló? No escucho, sí, perdón. ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí. Se realiza este martes la interpelación a la ministra de Medio Ambiente. Hay un cuestionamiento que también va de la mano con la Constitución y el Estado subsidiario, cómo ha afectado en materia medioambiental y se vio reflejado también en la COP25 por el rol que jugó Chile, que ha sido fuertemente cuestionado. ¿Qué se puede esperar para esta interpelación, las respuestas que esperan por parte de la ministra? Yo creo que la COP quedó claro la desresponsabilización que este gobierno tiene con la protección medioambiental. Desresponsabilidad que ha quedado en evidencia en otros episodios ambientales como Quintero, o planes de descontaminación que no han tenido la velocidad que corresponde. Creo que la interpelación a la ministra de Medio Ambiente está plenamente justificada. Puso en riesgo los resultados de la COP. Por lo mismo, aquí se requiere de explicaciones muy contundentes para esa pasividad y esa falta de proacción por parte del Ministerio de Medio Ambiente dirigida por la actual ministra. El gobierno es evidente que no tiene un compromiso real con políticas medioambientales sostenibles en el tiempo que aseguren calidad de vida, y más bien está preocupado de una productividad que depreda el medio ambiente. Creo que es una acusación completamente justa y que al final del día está dando cuenta de una ministra que no está comprometida con la esencia de esa cartera ministerial, que es medio ambiente sano. Esas fueron entonces las palabras del exministro de Desarrollo Social y dirigente del Partido Comunista de Chile, Marcos Barraza. Le agradecemos mucho por este contacto telefónico. Que esté muy bien. Hasta pronto. Hasta luego. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.